bailaron las cordobesas, cual mariposas de luz. Bailaron las cordobesas, cual mariposas de luz. Copia de la aragonesa y de la gracia andaluz. Canten todos los presentes la jota tradicional, como cantó San Vicente, pueblo Güemes y Abrogar. Muchachas de San Vicente y las de General Paz, muchachas de San Vicente y las de General Paz, y con la del Alto Alberdi.